No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Un carpintero tuvo un día lleno de problemas. Lo contrató un granjero para reparar algunos detalles de su casa, pero ese día específico parecía no ser el mejor para el carpintero. Su cortadora eléctrica se dañó, un corte de electricidad atrasó su trabajo. Luego, por apresurarse, partió dos sierras de su cortadora y el pegamento del que disponía no alcanzaba. Ya para retirarse después de un día fatídico, su camioneta se negaba a arrancar. Entonces, el granjero se ofreció a llevarlo. En el camino fueron callados. Se notaba la molestia del carpintero por los desaires de ese día. Cuando llegaron a casa del carpintero, este invitó sorpresivamente a su casa al granjero. Se dirigían a la puerta y el carpintero se detuvo unos instantes frente a un pequeño pero hermoso árbol y tocó varias de sus ramas. Enseguida abrió la puerta y ocurrió la transformación. Su rostro tenía una sonrisa radiante cuando sus hijos se lanzaron sobre él. Al retirarse, el granjero no pudo con la curiosidad y le preguntó lo que había hecho horas antes con el árbol. «Ah, ese es mi árbol de problemas», contestó. «Como sé que no puedo evitar las dificultades en mi trabajo, pero estos no pertenecen ni a mis hijos ni a mi esposa, simplemente al llegar los cuelgo en el árbol de los problemas cada noche cuando llego a casa y por la mañana los recojo nuevamente, pues debo solucionarlos. Pero lo divertido es que cuando lo hago, estos ya no son tantos ni tan graves como los de la noche anterior». Alegría significa estar ligero. Cuando te aligeras, dejas el peso de la vida, las incertidumbres y sobresaltos. Si al acostarte te duermes vestido, no descansas, ¿verdad? Esto es un símbolo. Es importante desvestirse no solo de la ropa, sino de todo lo que has vivido en el día, de los compromisos y de las preocupaciones, para descansar, para sentirte liviano. La vida debiera ser ligera. Estamos aquí para vivir ligeros. Si te vas de este mundo, no te llevas nada, dejas todo atrás. Pero resulta que vivimos rodeados de apegos, tanto materiales como emocionales. Eternizamos situaciones y problemas, hacemos de la vida una cárcel y fijamos de tal manera lo que poseemos que se torna una pesadilla. Hoy te invito a vivir ligero, a desprenderte, a superar el egoísmo. Desprenderte es el antídoto contra esa fijación extrema a los bienes, un camino para liberarnos de ataduras y vivir de forma plena. Llevas una losa cargada a tu espalda y no eres consciente de ello. ¿Por qué no detenerse y reconocer los cambios que hay que hacer para vivir más ligeros? Conscientes de todo lo que sí tenemos. Cuelgas de tu hombro una bolsa de mano con pequeñas cosas y poco a poco la llenas de más y más. De repente pesa tanto que te es difícil mantenerte erguido, pero no lo notas, porque poco a poco metiste cosas que fueron aumentando su peso. ¿Tienes miedo a los cambios, a la comodidad de la rutina? ¿Te aferras al pasado o a situaciones que no puedes cambiar? Suelta. No fuerces las cosas. Deja de luchar por lo que no encaja. Dejar ir significa también aceptar incluso el dolor que con la pérdida venga. Y sin embargo, ello te acerca más a tu esencia, a tus valores y a la decisión de vivir la vida que deseas. Suelta culpas, eternas tristezas y creencias que te limitan y te enferman. Suelta, suelta. Respira y agradece porque esta también es una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.